puta madre. A mí si me mandan los humanes les hago un cagadero caliente. Aquí no está pelada, yo ando y cuido a los jefes. La paciencia no es lo mío, yo le rezo al diablo y también a la muerte. Nomás unos cuantos saben, a mí me gusta la cerveza caliente. Me gustan los carros de velocidad, la neta no hay dos como el Shelby. A la orden de Archibaldo maneamos todo el que se ponga renuente. Sin tener que ir a volar, mi piloto y un baby por las nubes siempre. Cuando ando en la calle cargo equipo y a mi compadre chambeando al frente. Si no quieres no, si no quieres no, pónganse bien verga, si ando en el sector. El pelo largo y con un reloj de diamantes finos, si no quieres no. Échale con panetón, tracos, yo soy puta madre. Si no quieres no, jales la greña, jales la greña. Con la sangre fría, los nervios al tiro y fumando mil mata gente. Ahí me ven en la capi, siempre bien pendiente. Montado en la laminada pa' que los tiros pura verga no se entren. Puro Comanche bravo, no la piensan dos veces. Y pa' mencionar, siempre ando al millón. Una güera y una prieta, no la jueguen mucho que saco el dragón. Si no es de uva, que sea de coco, pero que sea lavada, si no quieres no. Si no quieres no, si no quieres no, nos ven en vergüenza por el sin control. El pelo largo y en un chellenón, trae los vidrios duros y adentro un tostón.